Yo sé que te gusta tú. Muy buenas tardes, buenos días. Son las 1:00 p.m. en Argentina, 5:00 p.m. en España y es turno de Cancha Latina por Uno contra Uno Radio, por UQ Radio, vuestro espacio de baloncesto latinoamericano. Y hoy arrancamos con un, como ya costumbre todos los viernes, con un viaje por Latinoamérica, las diferentes ligas, los latinos por el mundo, invitados. Y la pelota picando, que siempre es lo más importante. Hoy hemos hecho nuestro desplazamiento virtual, ha sido al Templo del Rock de Obras Vázquez para hacer el programa de hoy, porque lo más importante, yo diría que de actualidad en esta semana, ha sido el inicio de la Liga Nacional, que por bien que lo cubren nuestros compañeros de 3x3 Radio en la mañana o el programa que nos precede de UQ Radio, desde Cancha Latina queremos hacer una pequeña mención de lo que se ha competido, que aunque sea solamente 2 días, pero bueno, es importante que vayamos viendo liga de arrancando, sobre todo en este caso, que se ha alargado un montón el inicio y hasta prácticamente 1 hora antes no se conocía que el día 4 por fin se iba a poder arrancar. Pues tenemos ya disputada un par de jornadas de la competición en la zona norte. Hoy va a arrancar la zona sur. Y de momento lo que hemos visto es que 15 Instituto y San Martín son los dos únicos equipos que han sumado los dos triunfos. Y yo creo que la parte más positiva fue ese partido inaugural con prórroga en el derbi correntino, que la verdad que fue, yo creo que después de tanto tiempo sin baloncesto, tantos meses sin baloncesto, fue un buen punto de partida. Así que estamos hablando de Instituto San Martín y de Quinza. Imposible no mencionar el título de Quinza, porque teníamos ahí, lo dejamos la semana pasada, la definición de la Basketball Champions League, de la Basketball Champions League América, este nuevo formato de la Liga de las Américas. Y no sé si contra todo pronóstico, si hablábamos de lo que se pensaba a priori antes de ver las semifinales y de ver todo cómo llegaba. Pero Quinza se hizo con el título, ganó 92-86 en la final a Flamengo, que sí partía como gran favorito, y un gran último cuarto del equipo de Santiago del Estero, así como de Brandon Robinson, que llegaba desde Astros de Jalisco para ser el MVP del torneo y para volver a ser la referencia de Quinza con 26 puntos. Y yo creo que gana más importancia aún todo esto con el viaje desde Buenos Aires a Montevideo, el cansancio de ese triunfo en la definición de la semifinal ante San Lorenzo. Pues 110-97 con una prórroga, remontando el equipo de Sebastián González, remontando el partido, poniéndose arriba, viendo cómo Luis Montero empataba para forzar la prórroga. Y yo creo, y un gran debut para Franco Baraggi y Fabián Ramírez Barrio, que por mucho que esto sea ya de hace muchos días, si esto es el espacio del baloncesto de Latinoamérica, es imposible no hablar aunque sea un poquito de la Basketball Champions League y ese desenlace final. ¿Qué más ligas tenemos en activo? Un clásico, en la Liga de Baloncesto Profesional en Colombia. Ahí pasamos, estamos en nuestra sección de noticias. Vamos a recordar que tenemos 3 invitados, como ya suele ser costumbre, 2 o 3 invitados. Hoy vamos a viajar hasta la República Dominicana con Richard Basil. A mí es que me sale, le preguntaremos luego, pero a mí me sale mucho americanizar el apellido y me sale más Richard Basil, a lo mejor Richard Basil, entonces por esa parte se lo comentaremos después con él. Los primeros pasos de la Superliga, de la que hicimos un programa especial la semana pasada y se han jugado las 3 primeras jornadas. Hablaremos con Raúl Cedeño, pura vitamina de Venezuela, y revolución en los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México con nuestro redactor, con el fondo más elegante, Jorge Herrera, desde México. Y bueno, con las ligas que no tenemos invitado especial, vamos a repasar Colombia, como decía. Si hablamos de Colombia, el gran protagonista está siendo sin duda Titanes de Barranquilla, El actual bicampeón sigue ampliando su invicto, ya son 11 victorias, en las últimas 95-64 ante Tigrillo y 99-84, si mal no recuerdo, fue ayer o antes de ayer, no recuerdo exactamente, antes de ayer si mal no recuerdo, ante Sabios de Manizales en 99-84. Y aunque son muchas las piezas y muchos jugadores que suman, en esta semana especialmente el boricua Jonathan Rodríguez, que tenemos ahí en imagen pasando el balón a Juan Diego Tello, 20 puntos en un partido, 29 y 9 rebotes en el segundo, así que por esa parte siempre el jugador boricua, siguiendo con su buen hacer en Colombia, ahora con el líder invicto. Cara nueva para la burbuja de Cali. Titane, como no iba a ser siempre protagonista, suma Hansel Atencia, que vuelve desde Islandia. Tuvo su temporada de rookie en Islandia la pasada temporada, hizo muy buen papel y le sirvió para renovar para dar un salto de calidad, pero apenas ha jugado un partido en Islandia y parece no. No sé si hay alguna otra razón, no sé si aprovechando la ventana ha puesto fin a su etapa. No se dio más información, solamente que el Hansel Atencia va a ser el refuerzo de Titanes de Barranquilla para esta recta final de la fase regular y los playoffs. Sigue sumando Titanes talento y más allá de ser el favorito del torneo cafetero, yo creo que esta suma de talento y de pieza importante va más por el lado de la Basketball Champions League de la próxima temporada, que no son palabras en las que nos reiteramos, pero lo que estamos viendo es que quieren ser el Real Estelí de este nuevo torneo y ser una de esas sorpresas para hacer para poner a Colombia en el panorama, el primer panorama continental. ¿Qué más tenemos de Colombia? Hoy no tenemos a Víctor García desde allí, pero bueno, tenemos récord anotador de la máxima puntuación en la historia del torneo colombiano. Brandon Given se fue hasta los 50 puntos en esta misma semana, superó el récord de Tyron Thomas y el propio Jonathan Rodríguez, que mencionábamos antes, que estaba en 49. Un partidazo del estadounidense para la primera victoria del colista de Piratas de Bogotá. El equipo capitalino sumó su primer triunfo por fin. Y un partido prácticamente inmaculado para Brandon Given. 17-21 en tiro de campo y 13-15 en tiros libres. Así que un hito más para la temporada. Que por ahí, si mal no recuerdo, creo que la máxima puntuación había sido Anthony Young con 40 puntos desde la Unión de Formosa. Y lo que venimos contando, Titanes muy destacado con esas 11 victorias. Y a la caza van Búcaro y Team Cali con 7 victorias cada uno, 7-3 y 7-4, si mal no recuerdo. Y si os parece, vamos a dar el salto a Uruguay. Ya no vamos a hablar del metro, no vamos a hablar del torneo de ascenso del baloncesto charrúa, sino vamos a hablar ya del regreso de la competición en la LUB. Aunque aquí para el baloncesto uruguayo la cita es cada miércoles de 20-21 con nuestro compañero Fernando Martínez de lado a lado. Pero bueno, le vamos a robar un poquito de Uruguay para charlar un poquito de qué está haciendo estos playoffs. Tenemos ahí, quedaban tres partidos pendientes que se disputaron el fin de semana pasado y se cerraron ya los cruces con Nacional Defensor, Olimpia contra Guada, Trubil Hebraica y Malvin Urunday. ¿Qué hemos tenido? No pudo empezar mejor con ese Nacional Defensor, un gran partido, emoción y sobre todo dos prórrogas para que el equipo del Bolso se llevase la victoria. 97-91 para Nacional y Manuel Romero como gran protagonista de ese cierre del partido. En ese mismo día Olimpia y Aguada. Si hablamos de Aguada, yo creo que llegará un momento en que estos jugadores eternos, Leandro García Morales liderando al equipo aguatero, victoria 84-90, 22 puntos del veterano escolta uruguayo. ¿Qué tenemos más? Trubil contra Hebraica. Trubil dio continuidad a ese buen partido de ese cierre de la fase regular y bombardeó a triple a Hebraica. Por ahí se esperaba que fuese la fase, digamos, más pareja, no sé si más pareja de las cuatro, pero por ahí fue la que se resolvió al menos en este primer partido de una forma más contundente, ese 93-72. Y si hubo un jugador que destacar de esta serie, el argentino Federico Mariani, que protagonizó ambos partidos, fue el máximo anotador del Rojo de Pocito. Y cerramos Uruguay con la que sí fue la sorpresa de esta primera fase. Uruguay 86, Malvin 77. Facundo Medina y Mateo Suárez, un gran cierre para el equipo estudioso, para Uruguay Universitario. Y me pareció, yo creo que será la sorpresa. Y veremos si dan el gran golpe o no dan el gran golpe. Van, las series continúan, las dos primeras continúan el lunes y el martes tenemos las otras dos y veremos si Uruguay da la sorpresa y elimina al equipo playero. No estará en competición, pero tendremos competición a partir de la semana que viene. Estamos descontando los días, hablamos de Puerto Rico. Ya hablamos algo con Yamaira Muñiz hace unas cuantas semanas sobre lo que se veía, sobre el trabajo que se venía haciendo en la burbuja de Río Grande. Y vamos a hacer un repaso muy rápido de algunos de los jugadores que tendremos en los 10 equipos en esta reanudación del BCN de Puerto Rico. Por ejemplo, haciendo un vistazo rápido, Jier Lynch, ex de Bahía Vázquez, Paris Bat de Esther Pima, o el entrenador Larry Ayuso en Atlético de San Germán. Si hablamos de Brujo de Guayama, José Rodríguez, Gaby Velardo, el ex de Peñarol, Jordan Howard. Si vamos a capitanes de Arecibo, Jerez de Jesús, en cuanto termine en Nicaragua, importante, Víctor Ruth, Denis Clemente, Raymond Cintrón, jugadores que jugarán, formarán parte del equipo amarillo y negro de Arecibo, Cariduro de Fajardo, con Derek Ruiz, Gerardo Suero, Terrico White, Indio de Magallanes con Justin Ruiz, Devin Evans, Mike Harris, que vuelve al torneo, y un jugador que más allá de su rendimiento deportivo, Dinero Mercurius, a mí es un jugador que me encanta, pero sobre todo por el nombre. Yo creo que hay pocos nombres de jugadores tan diferentes como Dinero Mercurio. Seguimos con el Leones de Ponce, clásicos ya, Víctor Lee, Ángel Vasallo, y también se hizo con Georgie Pacheco, que viene de una muy buena importante temporada de buen debut en México con Pantera de Aguascalientes. Mes de Guaynabo, que cambia bastantes jugadores. Llega David Stockton, el hijo del mítico base de Utah. Santeros, con jugadores como Alex Abreu, Guillermo Díaz, Gilberto Clavé, Brandon Corner. Y noticia de, se ha confirmado hace una hora, de un importante número de positivos en el vigente campeón del torneo. Yo creo que son, si mal no recuerdo, he leído la noticia hace poco, son hasta 7 y 8, se los tiene aislados en la burbuja. Incluso se estaba evaluando la posibilidad de que el equipo no participase, así que estaremos atentos y iremos contando en www.canchalatina.com todo lo que vaya ocurriendo. Y cerramos con el décimo y último equipo, por orden alfabético, Vaquero de Bayamón, con el cubanazo Ismael Romero, Javier Mojica, Benito Santiago, Adrián Yuter, jugadores ya muy conocidos en el plancho vaquero, y que estaremos ampliando un poquito más durante el próximo programa, aunque ya llegaremos al próximo viernes con algunos partidos disputados, pero bueno, sí, tendremos algún invitado y haremos un poquito de repaso a todos los jugadores y a esas primeras fechas que se lleven del torneo en Puerto Rico. Y tenemos por ahí el vídeo de la promo del Baloncesto Superior Nacional, que yo creo que merece la pena verlo íntegro, porque son, yo creo que el Baloncesto Superior Nacional siempre tira unas promos muy buenas. Recuerdo alguna con vuelos de drones y jugadores en diversos acantilados hace 2 o 3 años. Pero yo creo que este, tirando un poco de épica y del baloncesto de los clásicos de los 70 y los 80, el vídeo de esta promo es espectacular. Y tenemos por ahí Leo Margo en la producción, que nos los va a poner en breve. Y yo creo que es para disfrutarlo. Como el que estamos observando aquí esta noche. Nosotros estamos vibrando de emoción porque esto es pueblo. El pueblo responde a la actuación de los atletas. Olímpico, apúntelo, que todavía son de goma y ahora juegan por la historia. Ya Fufi vio a Filiberto sonar su trompeta santera y el título se defiende dentro de una burbuja superior nacional. Me dicen el Mago y Pancho que el Capitán Huerta gritó manos arriba, pero que Etin y Cuco roncan de que tienen un San Benito vaquero para protegerse. Y Don Tomás sabe que Evander está ready para enseñar que es cariduro. Y Don Roque sabe que sus brujos tienen mucho money y hasta un Jordan. Y me dijo el pirata Neftalí a Mike Rosario, yo lo conozco, la va a tirar, se los dije. Y el jefe de la tribu Corky se ríe solo allá arriba cuando Cristian coge el rebote altísimo. Y Fico sabe que a los Mets, Ali y Jonathan los van a poner a gozar. Olímpico, Arquelio y Miguelito comentan que Jader trajo un juego que no es apto para cardíaco y ya Pachín le pasó a Vasallo ese aura sensacional. Olímpico, dile a Tuto y a Helio que todavía nos ayuda la divina pastora y que sigue el juego, señoras y señores. ¿Y qué juego? Pero ahora jugamos por la historia. ¡Vamos arriba! Tremenda promoción de este Baloncesto Superior Nacional, y creo que ya tenemos conectado a nuestro primer invitado del programa. Damos vuelo directo, cogemos vuelo charter y nos vamos a la República Dominicana para hablar con Richard Basile. Lo tenemos conectado. Buenas, Richard. Saludos, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas, Richard, ¿qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Sí, está. Contaba al principio del programa que siempre me sale americanizar tu apellido, no sé si es Richard Basile, a mí me sale decir Basile, pero supongo que será Basile, ¿no? Basile, sí, correcto. Sí, sí. Pues nada. Incluso el apellido proviene de España realmente. Sí. Queríamos hablar contigo desde hace un tiempo porque creo que que todavía no habíamos pasado por la República Dominicana y un programa de baloncesto latinoamericano que no pase al menos en algún momento por la República Dominicana me parecía casi una ofensa. Entonces, aunque no hay ligas activas todavía ahora mismo por allí, pero bueno, queríamos charlar un poquito contigo para ver el panorama del baloncesto quisqueyano. Bueno, por el momento el baloncesto dominicano se suspendió cuando inició lo que es la pandemia. Lamentablemente, la etapa que se suspendió o se pospuso, ¿no? ¿Verdad? Las actividades deportivas de baloncesto estaba en la parte final del baloncesto superior del Distrito Nacional, una etapa final muy buena, pero lamentablemente no se pudo continuar y se quedó básicamente desierta esta parte final del baloncesto superior del Distrito Nacional, igual que el baloncesto superior de Santiago. También está en una etapa ya crucial y lamentablemente el 2021 es donde esos eventos van a retomar con una temporada nueva y hasta el momento sin público. Sí, yo creo que esa parte es importante, aunque ahora mismo no hay fecha todavía fija, pero yo, bueno, que haya planes importantes porque se intentó hacer una burbuja con la Liga Nacional, pero finalmente no se pudo. Lamentablemente la LNB, como se conoce aquí, no se va a llevar a cabo este año. Lo del 2021 también estará en veremos. Es una liga que necesita de la inyección de muchas empresas, pero es necesario que para este 2021 sí se pueda jugar, sea estilo burbuja, sea estilo como se pueda hacer, porque el baloncesto dominicano necesita de esos talentos para poder escoger a jugadores de las selecciones nacionales por diferentes eventos. Hay que recordar que el año próximo tenemos los Juegos Olímpicos, el clasificatorio para los Juegos Olímpicos, donde tendremos la selección nacional en ese evento, al igual que el 3x3 masculino, que del baloncesto 5x5 se puede escoger algunos que otros jugadores para el baloncesto 3x3, y también el baloncesto estará en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, que solamente será el 3x3, pero como ya dije anteriormente, hay jugadores del 5x5, como es el baloncesto tradicional, que han jugado y han sido selecciones nacionales en el 3x3, como el caso de Adonis Núñez, quien acciona con los Reales de la Vega en la Liga Nacional de Baloncesto y ha sido dos veces medallista en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla y en los Juegos de Lima 2019. Sí, lo que sí están bastante activos los dominicanos en el exterior. Algo nosotros siempre seguimos mucho a los diferentes latinos por el mundo y el caso de los dominicanos, además, ha habido un importante aumento de jugadores dominicanos, sobre todo en la ACB, y yo creo que está por esa parte es bastante importante la llegada de algunos jugadores, digamos, por ejemplo, el caso de Ángel Delgado Estudiante o el José Tyson Pérez, que se está consolidando en Andorra, y sobre todo piezas que se siguen manteniendo en el regreso de James Feldane, que está haciendo un gran inicio de temporada, y por esa parte yo creo que el baloncesto dominicano tiene ese pie y esa importancia ahora mismo en la ACB con muchos jugadores. Sí, sí, el talento criollo ha sido para mi persona una sorpresa en la ACB, puesto que el regreso de James Feldén es muy bueno para los dominicanos que se encuentran en Europa. La integración de Ángel Delgado con uno de los equipos en España también es muy buena, y eso le ayudaría a Delgado a reencontrarse, digamos, de esa manera. También hay que hablar sobre Marques Towns, quien ha estado en diferentes selecciones nacionales. Ahí está junto con Sadiel Rojas. Me encanta el juego de Marques Towns, un muchacho que trata de aportar de alguna manera u otra dentro de su equipo, y lo hace muy bien de manera defensiva como a la ofensiva, alimentando a sus compañeros. Y en el caso de Sadiel Rojas, yo soy de los que dice que independientemente de lo que sea, Sadiel Rojas debe estar en mi equipo siempre, porque es muy molestoso, se entrega totalmente a la causa, y siempre es bueno tener a un guerrero dentro de tus filas, porque eso te dará a ti la confianza de que pueda hacer el trabajo que tú le envíes. El caso de Brandon Francis, un buen muchacho, buenos tiros exteriores que tiene, y el trabajo que está haciendo también en Europa ha sido digno de poderlo tomar en cuenta incluso para quizás una de estas ventanas, sea para este mes o el de febrero, del clasificatorio de la AmeriCup. Y que hablar del veterano Eulis Baez, de él no se puede hablar mucho porque sería como redundar la calidad sí. que tiene Eulis Baez ahora con su nuevo equipo, y para nosotros es siempre de orgullo, y más ahora que la propia liga destaca dentro de sus redes sociales las actividades o el compromiso de los muchachos cada semana, y eso para nosotros nos asienta bien, porque entonces nos está colocando a la misma par que los argentinos en Europa y quizás otras nacionalidades de latinos que están en Europa. Sí, yo creo que ha aumentado esa nómina, y yo quería mencionar un jugador que, si bien sus minutos en ACB todavía son contados, son muy pocos, pero viene con muchísima proyección y hay mucha mira y mucho interés puesto en él, como es Jan Montero. Bueno, fichó por la cantera de Gran Canaria, y ya lo vimos en esa preparación para el Mundial con la selección absoluta, ya la habíamos visto bordarlo y destacar y brillar con las selecciones inferiores de la República Dominicana, y hay muchos ojos puestos en el joven jugador dominicano. Bueno, se perfila para estar en el draft de la NBA en el 2022. Mm. Bueno, Jean Montero es el joven con el cual la federación está tratando como de reagrupar a una selección juvenil para cualquiera de los eventos que vienen. Es un muchacho que tiene una calidad sobre todo más humana que de jugador, y eso que de jugadores está como muy por encima de sus edades o de su edad, pero de Jean Montero lo que más me ha agradado es que siempre se lleva de los consejos que sus padres les dan antes de tomar cualquier paso. En el caso del fichaje que hizo en España, debo decirte, y no sé si ustedes lo conocen la historia, pero sí conozco porque el propio padre me lo contó. Jean Montero tenía además también tenía opción de poder estar en Estados Unidos, tenía opción, pero tanto él como su padre, su madre y su hermana estudiaron las posibilidades reales que él pudiera tener para continuar sus estudios, y escogió España, en especial el Granca, por el asunto del idioma primero, y segundo porque puede continuar estudiando y jugando al mismo tiempo. Más por la decisión de jugar, lo hizo por la decisión de seguir estudiando, y eso me llenó mucho de orgullo, porque un joven de su edad, ponerle como un peso de que, oye, tú tienes que ser el mejor jugador de todo y piensa nada más en juego, como que es demasiado fuerte, y tratar de llevarlo entre juego y estudios ha sido como una de las buenas decisiones que él ha tomado junto a su familia. Sí, sí, yo creo que de las principales características, más allá de lo deportivo, lo que se ve de Jean Montero en la cancha es esa madurez, sobre todo, y yo creo, yo recuerdo algunas entrevistas que he escuchado, que he visto de él, recuerdo sobre todo un Instagram Live con John Michael Martínez, donde parecía un cualquiera piensa que no es un jugador de casi ni 20 años, y se veía un jugador mucho más maduro y sobre todo respondiendo con mucha madurez a todo lo que ya le preguntaba. Y por esa parte yo creo que es un jugador a cuidar mucho y a mirar mucho de cara al futuro para la selección. Y sí, así, tirando un poquito del hilo, hablando de la selección, se acerca esa segunda ventana y se venía hablando de la continuidad. Además, recuerdo que hablamos por privado de esa noticia sobre la convocatoria, uh-huh, de que parecía que lo que está estudiando la federación es dar continuidad al mismo grupo de la primera ventana. Sí. Y su intención era convocar esos mismos 12 jugadores, incluso abriendo la puerta a que cualquier jugador de NBA que lo desease dijera presente que para estar con la selección nacional en este compromiso para la clasificación de la América 2022. Bueno, sobre los muchachos de la NBA lo veo un poco difícil. Ya Al Horford ha dicho a través de su madre, quien ha compartido en las redes sociales, de que su hijo había dicho que su último evento fue el que jugó con nosotros en aquel 2000, en el preolímpico del 2012. Y aunque él lo ha dicho de manera pública, que no vuelve más con la selección, yo soy de los que entiendo que él debe de comunicarlo de manera pública y responsable de que no va a regresar, porque el fanático espera de Al Horford. El fanático espera que él se integre con el equipo nacional, más no los periodistas. Nosotros los periodistas no esperamos de Al Horford que visite o que sea parte de la selección, pero sí sabemos que detrás de cámara ha hecho un trabajo, ha aportado mucho a las diferentes causas de las selecciones y también fuera de lo que es el baloncesto, a lo que es la República Dominicana. En el caso de Karl Towns, ahora con el fallecimiento lamentablemente de su madre en abril pasado, sería muy difícil que él no hable de baloncesto con relación a él, donde ni siquiera tuvo la cabeza para su equipo en la NBA. Pero sí debemos contar con los equipos, con los muchachos locales que están trabajando en las diferentes ligas. Y hay un caso muy, muy específico, en el caso de Víctor Liz, el capitán de la selección, que debe reportarse a su equipo de los Leones de Ponce en Puerto Rico. Y es una incertidumbre para la selección porque no se sabe si qué va a pasar si la federación lo convoca. El reglamento dice que el equipo de Leones debe de ceder a la federación, pero ¿qué hay por la mente de Víctor Liz? Es algo que desconocemos en estos momentos y hay que esperar a ver cuál sería la decisión final del capitán de la selección. Convocar a los mismos 12 de la primera ventana sería injusto, porque entonces tú le estás cerrando las puertas a que otros muchachos, quizás más preparados luego de durante esta pandemia, más calientes, digámoslo de esa manera, no opten por una plaza dentro del equipo nacional. Y lamentablemente el equipo dominicano necesita de los jugadores que sí estén en el timing, no jugadores de nombre, porque hay que decirlo claro, esa una victoria y una derrota dentro de del standing, de las tablas de posición, en último lugar de su grupo, le pone una presión porque para clasificar al AmeriCup necesita estar dentro de los primeros tres lugares de su grupo. Y dos victorias, ahora en noviembre, prácticamente le daría la clasificación, pero deben asegurar jugadores que sí puedan darle esa victoria, no nombres. Nunca me ha gustado selecciones por nombre, pero sí por muchachos que te puedan hacer el trabajo y que lo hayan y que lo puedan demostrar, porque están jugando en ligas de diferentes países, como el caso de Colombia, que está Juan Miguel y Adris de León, en el caso de México, que hay varios muchachos de allá. Hablando de México, lamentablemente Rigoberto Mendoza estará faltando a lo que es la primera ronda de su equipo por dar positivo a COVID. Pero esperemos que esa situación mejore para cuando venga la concentración y tenerlo aquí en el país, porque ese sería uno de los muchachos con un crecimiento constante entre ventana y ventana. Sí, yo creo que hay muchas cosas y hay se confirmó esa, bueno, no se confirmó, se decía que era la intención, pero está complicado también porque hay varios jugadores que están en Europa y se le complica el tema de los vuelos y del desplazamiento, está complicado, o sea, toda esa infraestructura, pero yo creo que el material hay y yo estoy muy de acuerdo contigo que no hay que mirar el nombre, sino esos jugadores que estén activos y que se hayan mantenido en forma, más allá de que se pueda prescindir de jugadores importantes que estén sin equipo. Yo creo que eso no debería ser un problema. Exactamente. Y nada más, Richard, darte las gracias por pasarte este ratito por Cancha Latina, por el micrófono de Cancha Latina por aquí por UQ Radio, por hacer pasar el baloncesto dominicano por aquí, y te emplazamos a próximas veces y estaremos contactando contigo más adelante, bien para hablar de la ventana, del buen hacer que hemos comentado de los jugadores dominicanos en la ACB y más allá, y por Europa y por diferentes áreas de Latinoamérica. Y nada, lo dicho, reiterarte el a los agradecimientos por pasar por nuestro micrófono. Muchísimas gracias, Daniel, y perdona porque no te haya puesto la cámara, porque sabes que en esta época de pandemia uno a veces es niñero y todo lo demás, y me ha tocado estar con las niñas. No te preocupes, yo creo que son de esas cosas que nos estamos habituando en esta nueva normalidad, yo creo que por esa parte no hay ningún problema, Richard. Lo dicho, un abrazo y te emplazamos para próximos programas. Un abrazo, hermano. Pues ahí tuvimos el testimonio de Richard Basile, de Chavasile y familia en el hablar del baloncesto dominicano, y yo creo que hay muchos jugadores, como comentaba, esas dudas con respecto a qué puede ser la República Dominicana en las próximas ventanas, porque sobre todo va a haber jugadores que no están en forma, bueno, que no están en forma, que no están en activo con equipo, y jugadores como de la pasada lista, como son el caso de Ángel Delgado, Angie Red, Adoni Enrique, que están en Europa. Yo creo que esos trámites para los vuelos son una cosa que está muy complicada a día de hoy. Estaremos por ver qué ocurre, además de que todavía no hay sede para esa ventana del grupo donde está la República Dominicana. Y turno del segundo invitado, nos vamos a ir en vuelo charter rápido, porque aquí en Cancha Latina gastamos en vuelo charter, tenemos vuelo privado, y nos vamos a ir para Caracas, directo a Caracas, pura vitamina, con Raúl Cedeño, que ya está al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas tardes, estimado Daniel Beria, y todo el panel de invitados, y igualmente a todos los que nos sintonizan a través de Uno Contra Uno. Bueno, acaba de finalizar el primer encuentro de la jornada. Tercera derrota para Supersónico, segunda victoria para Centauros, 63-59. Acaba de finalizar hace un par de minutos el encuentro. Sí, yo estaba atento, estaba en la previa del programa, en los minutos previos, estaba viendo, estaba ahí un poquito conectado al streaming, que por suerte hay streaming por YouTube de la Superliga, podemos ver todos los partidos con más o menor calidad de imagen, más o menos calidad del salto en el streaming, o mejor o peor audio, pero yo creo que es importante que vuelva al baloncesto en Venezuela y vuelva con la posibilidad de que se vean todos los partidos y se muestren una gran cantidad de jugadores que estamos viendo en estos primeros días. Sí. Muy importante esa masificación que se está haciendo por el streaming. Recordemos los problemas que para nadie es un secreto que estamos viviendo acá en Venezuela con el fluido eléctrico y estas situaciones. Pero afortunadamente, bueno, se dio el salto entre dos. Hay bastante difusión. Hay equipos que tienen su streaming propio. Está el streaming de la Liga Superliga TV. Y hemos tenido la oportunidad de ver todos y cada uno de los encuentros de la Superliga. Como tú muy bien lo dices, Daniel, mucho, pero mucho talento joven está emergiendo de esta Superliga, que era lo que se esperaba. Al no haber foráneos importados, se está abriendo el compás para todas esas nuevas promesas que inclusive ya muchos de ellos fueron llamados a los módulos de la selección nacional, pero se está viendo esa apertura con respecto a los nobles jugadores venezolanos. Sí, yo estaba repasando, más allá de que hemos tenido crónicas de todos los partidos en www.canchalatina.com, estaba repasando los números, porque siempre, más allá de las estadísticas y los números, está importante ver muchos jugadores que aparecen que no habían tenido ese escaparate para verse. Haciendo un repaso rápido, tengo por aquí, destacando en la primera jornada, Eliezer Montaño, Melvin Zambrano y Garly Sojo. El caso de Montaño con Gladiadores, 31 puntos y 8 rebotes. Para la segunda jornada, Henry Correa se fue hasta los 32. Garly Sojo volvió a destacar. Para la tercera fue Melvin Zambrano y Ángelo Cisneros, el MVP de la pasada Liga LED. De nuevo con Diablo haciendo un buen papel, 23 puntos y 15 rebotes. Y por ahí, digamos, de los jugadores veteranos, de los jugadores conocidos, creo que más allá del partido de Tulio Cobos con Llanero ayer mismo o el buen hacer de Pedro Chorio con Spartan, yo creo que por ahí la señal más positiva es que, más allá de que a lo mejor no todos los jugadores lleguen al 100% de su preparación, al 100% de rodado, no se estén viendo altos goleos, pero yo creo que esa importancia de ver jugadores jóvenes, yo creo que es lo que nos tenemos que quedar con estos primeros días de la Superliga. Yo creo, estimado Daniel Mérida y todos los que nos sintonizan a través de Uno Contra Uno, Fernando Duró, que está ya en la isla de Margarita y ya hizo el tryout, digámoslo así, la primera concentración, se debe estar frotando las manos de manera positiva, porque tiene una gama de muchachos en diferentes posiciones que más bien lo va a poner a pensar con relación a los dos enfrentamientos que tiene Venezuela en Argentina contra Colombia y contra Chile el 27 y el 30 de noviembre respectivamente. Nombraste varios de esos muchachos. Bueno, Garly Sojo, sabíamos desde hace rato que está para la selección. Por problemas personales, él no pudo estar en la convocatoria a la primera ventana de la AmeriCup, pero ese muchacho está para la selección desde hace rato. Melvin Zambrano, de Cóndores del Zulia, ese muchacho está haciendo un excelente trabajo. El que le dicen la Sierrita Rada, que no es familia de la Sierra Rada original, que en paz descanse, también está haciendo un excelente trabajo. Y si nos ponemos a ver los números, Daniel y distinguidos radioescucha, en la gran mayoría de los departamentos lo que hay es puro novato. Cosa que nos llena de satisfacción a todas estas personas, a todos estos haters que criticaban que no iba a haber nivel, que era una liga sin importados. Bueno, ahí los números están demostrando que se equivocaron, pero de manera tajante, todas esas personas. Sí, yo en lo personal, en mi opinión personal, he estado viendo a algunos jugadores que ni había podido ver completamente en la Serie A ni en la Liga LED, pero me quedo con un par de nombres. Más allá de los que hemos comentado, me quedo con los buenos momentos de Luis Betancourt en Supersónico. Me gustó mucho ayer el joven base, le dio muy buenos momentos. Me hubiera gustado más que Manolo Pobre le hubiera dado más minutos, pero yo creo que ahí el peso de Carlos Margarito Cedeño hace mucho en esas fases finales de los partidos, y todavía le queda mucho a Betancourt para poder quitarle ese mando en plaza, por llamarlo de alguna manera, a Margarito Cedeño. Que además vimos como Manolo Pobre, el coach, le preguntaba en algunos tramos en algún tiempo muerto incluso con qué podían jugar, porque uno de los que más conoce al equipo. Y el otro con el que me quedo, si bien ya lo veníamos conociendo con Guaros de Lara y lo hemos visto en diferentes convocatorias con la selección, y lo hemos visto también, creo que fue el año pasado en Colombia, hacer un muy buen papel, es Johannes Sifonte. Un base que me hubiera gustado verlo con muchos más minutos en los buenos años de Guaros, porque siempre que salía nunca desentonaba, y yo creo que le falta un jugador que le faltan minutos en cancha, pero que siempre lo principal que se le pide a un base es poner calma y poner dirección en un partido. Yo lo he visto, sobre todo me gustó mucho ayer en diferentes tramos con el equipo de Esparta en Distrito Capital. Ha tenido dos buenos juegos como protagonista, le han dado muchos minutos y está respondiendo, digámoslo así, a esa confianza de Pablo Favarel, con el equipo de Spartan, que si bien es cierto, tiene muchas figuras, y siguen invictos, 3 ganados sin derrota. Las 2 victorias en tiempo extra se le han puesto duro, salvo las genialidades de Pedro Chourio, que ha sido el hombre del clutch para Spartan Distrito Capital. Yo pienso que ese equipo debería estar para mucho más. Lo que le está pasando a los supersónicos de Miranda. Veo a Michael Carrera sumamente ansioso, creo que por ser, digamos, la vedette de la Superliga, por ser el jugador, digamos, que tiene más proyección dentro de la selección nacional en este momento, lo veo muy presionado y lo he notado reclamándole muchísimo a las ternas arbitrales, en vez de concentrarse en el juego. No le están saliendo del todo bien las cosas a Michael Carrera. Otro punto a destacar es el bajo porcentaje de acierto, el bajo goleo, como dicen los colegas argentinos, ¿no? Los encuentros, salvo ese de Gladiadores, que fue 97 a 94, algo así, la mayoría de los juegos no han pasado de 70 puntos. Han sido unos tanteadores sumamente bajos. También la humedad está siendo mella en la isla de Margarita, ya en el gimnasio Ciudad de la Asunción. Para eso, hoy pudimos observar unos ventiladores industriales que tienen a los lados de cada banco, con la finalidad de tratar de minimizar o mitigar la humedad tan grande que se concentra dentro del gimnasio Ciudad de la Asunción. Sí, yo creo que son factores importantes. Yo creo que el físico de los jugadores y el rendimiento del jugador, yo creo que irán aumentando con el paso de la jornada. Por ahí hacemos un pequeño repaso. Comentabas que Spartan 1 estaba invicto y tenemos a 3 equipos con el invicto en la parte alta. Son Bucanero de la Guaira y Gigante de Guayana, junto a Spartan con ese 3-0, además de Guayquería con 2-0. Que por ahí son los equipos que comentábamos la semana pasada en nuestra tertulia de la Superliga, en nuestro análisis de la Superliga, que podrían estar ahí en esa zona alta. Y si nos vamos a la parte baja, tenemos ahí a los equipos menos experimentados y que ya decíamos que iban a estar ahí, como son Brillante Maracaibo, Broncos de Caracas o Cóndores del Zulia, que presentan equipos muy jóvenes. Pero aún así estamos viendo cosas interesantes que al final lo que nos quedamos. Y estoy muy de acuerdo con lo que comentaba. Yo creo que Fernando Duro se tiene que estar frotando las manos porque sí, llevaba meses pidiendo esa oportunidad para la segunda y tercera generación de relevo y la está teniendo por fin. Y más allá de que sean jugadores de más o menos nivel, lo importante es que están teniendo esa presentación y ese rodaje y esa apuesta en el escaparate. Por esa parte yo creo que también, si vemos los partidos que llevamos, también es muy difícil anticipar qué puede o qué no puede pasar, pero sí ya estamos viendo qué equipos están para cosas grandes y qué equipos vienen a rodar a sus jugadores. Sí, sí, definitivamente. Aparte de Supersónico, que hoy le asestan la tercera derrota al coach Manolo Povea y a su equipo Supersónico, hay un conjunto en particular que me llama la atención. Y es Broncos. Broncos tiene una buena plantilla joven, pero no ha sabido cerrar los encuentros. Tiene 0-3. Le ha faltado, se desinfla en el segundo y en el tercero y último periodo. Y eso es lo que le ha faltado a Broncos para inaugurar la casilla de las victorias. Ahora, a las 2 de la tarde, hay duelo de invictos, Bucaneros contra Gigantes. Debo decirlo así, muy sorprendido con lo que está haciendo Gigantes de Guayana, porque llegaron a la burbuja sin una práctica colectiva y obviamente mucho menos un encuentro de preparación. Entonces, lo que está haciendo Gigantes allá en la burbuja margariteña es digno de elogios, porque no tuvieron rodaje, si bien es cierto, sus jugadores sí estaban entrenando de manera particular. No hubo esa cohesión de equipo. Y fíjese que llevan 3 ganados y 0 perdidos. Esta tarde ese choque va a estar bueno Yo le pondría la ficha a Gigantes por cómo se viene desempeñando. Bucaneros tiene 3-0, pero le ha costado, no ha ganado los encuentros con tanta holgura. Le ha costado un poco. Veo a Gigantes un poco más sólido en ese match de esta tarde a las 2, Daniel. Sí, además un jugador que a mí me encanta. Si hace unos minutos hablábamos del eterno Leandro García Morales en Uruguay, siempre con Aguada siendo, si no el máximo anotador del partido, uno de los máximos anotadores. Lo de Asier Sucre con Gigante lo comentábamos hace unos días. El hombre del doble-doble con 4200 años ya para el pivo. Y hay gente que tiene la osadía de decir, bueno, los viejitos que están jugando en la liga. El caso de Asier, que tuvo un doble-doble, muy buena actuación. El mismo Grillo Vargas. El Grillo Vargas adoptó esa filosofía de asistidor y está entre los líderes como asistencia. No de repente está aportando un puntaje muy alto en los encuentros, pero está haciendo muy buenas habilitaciones a lo largo de los encuentros para meterse dentro de esos números. Tenemos a Peter Vietev, que está con la gente del Zulia, ha tenido entre 7 y 10 puntos por encuentro. O sea, están rindiendo. Falta un legendario por debutar, que con el equipo llanero, se me escapa el nombre de este legendario que no ha podido Bayona. Debutar. ¿Perdón? Herbert Bayona, el de llanero, si mal no recuerdo. No. Herbert Bayona está jugando con Centauros. Hoy estuvo en mi lista Vietek, Herbert Bayona, Tomás Aguilera, Tomás Aguilera no ha podido debutar, está, según tengo entendido, con el asunto de la cuarentena, guardando los días de cuarentena para poder debutar con el equipo llanero de Guárico. Esa es creo que es el único de esos veteranos mayor de 40 que no ha podido debutar, pero sabemos que es un guerrero de los tabloncillos venezolanos. Y por ahí creo que tenemos a alguien más conectado. Vamos a hacer el trasvaso de sección. Vamos a movernos rápido de Venezuela a México para terminar el programa de hoy. Y creo que tenemos conectado ya a Jorge Herrera. Sí, señor. Para despedir a Raúl y dar la bienvenida al bueno de Jorge desde México. Buenas, Jorge. Hola Dani, hola Raúl, buenos días por acá todavía, buenas tardes para ti, Raúl. Pura vitamina Heisler, ya está en la final, ahora sí se la creo, ¿eh? Sí señor. Oye, yo hablaba con Daniel fuera del aire y le decía a Jorge que debes de estarte frotando las manos y gozando muchísimo con todas estas cosas que han pasado en la Liga Mexicana, pero con ese batacazo que dio Astros de Jalisco, Jorge. Sí, de hecho yo lo tenía a Soles sí pasando a la siguiente ronda, porque hay que decirle al público que no era solo que Astros fuera una sorpresa, sí le podía ganar al campeón, pero no de la manera en que lo hizo. La verdad es que los arranques que tienen contra el equipo de Iván Denis, Astros de Jalisco, sí dejan impresionados a muchos, y al fin, con ese cumplimiento del equipo que esperamos durante 19 partidos, apareció en el momento más importante. Sí, pues chicos, vamos a despedir a Raúl y vamos a hablar un poquito de esos playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, pero estaremos hablando la próxima semana, el próximo viernes, de la Superliga. Seguramente estemos contando con Raúl Cedeño, pura vitamina desde Caracas, así que un abrazo, Raúl. Muchas gracias, Daniel. Saludos a mi buen amigo Jorge Herrera allá en México. Efectivamente, estamos activos. Estén pendientes a través de la www.canchalatina.com, donde tenemos completa cobertura, no nada más de la Liga Mexicana, sino de la Liga Venezolana y todas las ligas de Sudamérica. Que tengan muy buenas tardes. Permanezco en sintonía para escuchar a mi buen amigo Jorge Herrera hablando de la Liga Mexicana. Me despido por los momentos. Pura vitamina desde Caracas, Venezuela, y tan tan. Ahí tuvimos hemos hecho este cambio, este impasse para cambiar de así rápidamente de Venezuela a México. Y nada, Jorge, mucha sorpresa en este inicio de playoff, no solo esa barrida de Astros de Jalisco a Soles. Sí, también en esa conferencia está Libertadores de Querétaro, que al final del día, pues lo que decíamos, ¿no? El equipo que no tiene nada que perder le iba a poner ciertas complicaciones a Aguacateros de Michoacán. Alarga la serie, se la lleva para que este viernes se juegue el tercer partido decisivo, y creo que esa ha sido la mayor, ¿no? Que Omar Quintero haya encontrado cómo parar a Aguacateros, a pesar de que no se fueron a los 100 puntos en el segundo partido, lograron detenerlos. Empieza muy mal el equipo de Nicolás Casalánguida. De hecho, el final del partido, Rodney Green y también Avery Holmes encestan solo 5 de 14 intentos, entonces perdió mucho poncha la ofensiva el equipo de Moreliense. Entonces, ahora hay que ver qué puede traer el día de hoy. Creo que esa ha sido la mayor sorpresa, porque por el lado del este, pues Fuerza Regia volvió a comprobar que no se prepara para la temporada regular, sino para los playoffs y estar ganando. Sí, sí, yo creo que a lo mejor no fue la sorpresa que el equipo regiomontano se clasificase, pero sí a lo mejor la forma en que lo hizo con ese 2-0 también barriendo rápido, que yo tampoco tampoco lo habría esperado. Hablábamos creo que la semana pasada de que podía ser, no la semana pasada, creo que lo hablábamos hace 2 semanas, de que esa era la eliminatoria que a priori me parecía más emocionante y más igualada. Y para ver, yo sé que quedando pronósticos y en la apuesta, no, yo tengo claro que no me jugaría el dinero. Y por esa parte, el pronóstico y lo que podía ser de inicio no se ha cumplido. Sí, creo que ha sido como en la liga en general. Mucho se platicaba acá en México con la NBA de que con las temporadas extraordinarias, cosas extraordinarias pasaban, y creo que acá pues ya empieza a ir poco a poco en ese ritmo. Vamos a ver hoy qué deja, porque también Minero se puede acabar quedando fuera cuando no debería. Fuerza, al tiempo de lo de Dorados y Fuerza Regia, pues sorprende que otra vez a Dorados le hagan una barrida. Lo que les decía, ¿no? Libertadores teniendo ese ponche extra que nadie esperaba de un equipo que pues depende realmente de 3 jugadores, ahora ya son de 4 con David White, pero sí ha estado muy latente este tema de las sorpresas, ¿no? Porque ya lo que habíamos también platicado en esa ocasión hace 2 semanas, que pues la temporada regular iba a ser algo, porque básicamente fue como la pretemporada para los que clasificaron a los playoffs, y ahora ya estamos viendo la competencia mucho más alta. Y por ahí esa aparición de David White, que un jugador que a mí me ha encantado aquí muchos años en Tenerife, y que rozando también la cuarentena, los 40 años, cuarentena vamos a dejarlo, una palabra que ya no nos gusta, rozando los 40 años, siendo ahora referente también en Querétaro, apenas recién llegado. Entonces, ahí yo creo que es bonito ver cómo los playoffs no dejan lugar a los favoritos y se producen sorpresas. Por esa parte, yo creo que ese batacazo de Astros, yo creo que sobre todo por la forma, cómo Soles recuperaba y se subía al 1 de su zona en el último momento. Y por ahí lo comentaba Raúl, un espectacular Heisler Guillén en ese último partido, también dando muestras de su categoría una vez más. No solo con Guaros de Lara, no solo con la selección venezolana, también con Astro, y está su segunda temporada. Sí, de hecho, lo que platicaba mucho era que Astros cambia muchísimas cosas de lo que nos dejó ver en la campaña regular. Obviamente el factor Ayón ya se vuelve mucho más fuerte, no solo de cancha, sino también desde el banquillo, cómo lo ves juntándose con los jóvenes, ¿no? Jonathan Machado, Moisés Andreas, y cómo también a los más veteranos les hace algunas pláticas para no perder la cabeza. Y en el caso de Heisler, ayer lo platicábamos con Jorge Vargas, una cosa que Craig Sword llegó para romper a las defensas, para romper la mitad de la cancha, que la gente dejara solo de preocuparse del pick and roll de Astros, y ahora Heisler fue el que lo demostró en el segundo juego, y por eso Sword se queda con muy pocos minutos. Lo vimos colando, lo vimos tirando triples, asistiendo. Creo que ha sido el Heisler más completo que hemos visto en estos 2 años que llegó a México con Astros. De verdad, ha sido un partido, creo que excepcional por parte de él, porque termina por opacar un poco a Gustavo Ayón, que también dio un juegazo. Y sí, el impacto para mí es que Astros come tanto en el primer periodo de cada encuentro que nunca vuelve a reaccionar Soles de Mexicali, a pesar de que en el segundo sí lo hace allá a principios del último periodo. Pero Astros se viene un nivel mucho más arriba de Soles, mucho más arriba de lo que fue todo el año regular. Y ahora sí yo lo digo, que hay que tenerle miedo y mucha preocupación a este equipo, porque ya está en sintonía. Marco Ramos está jugando. Solo les falta Héctor Hernández, que sigue con unas molestias en la ingle, pero de ahí en fuera la rotación, creo que ahora, si la pensábamos por Aguacateros, ahora se ve mucho más amplia en Astros por lo de Isaac Sosa, porque Moisés le pueda dar descanso a Heisler, porque en pintura ahora Ernesto Oglivie es el gran recambio de Gustavo Ayonis. Pues ya no pierdes como ese nivel que a lo mejor tenías de Oglivie a Israel Gutiérrez. La verdad es que Astros ahora sí es de verdad. Sí, yo creo que ahora un auténtico Astro, haciendo honor a su nombre. Y yo íbamos a tener a Sergio Valdolmillo un poco para la recta final del programa, pero han adelantado el entrenamiento de Astro y el entrenador granadino no ha podido atender, porque queríamos ver de dónde partía esa reacción. Y además la reacción ha venido de lo que comentaban en la rueda de la prensa previa, tanto Heisler como el coach, además que tú lo destacabas en una de las notas de los juegos de Astros. Y tenemos en pantalla los dos juegos para resolver las semifinales de zona, el Aguacatero Libertadores a las 6 de la tarde y el Minero Leñadores a las 9. Visto cómo hacemos los pronósticos, y que yo no voy a hacer pronóstico, porque yo... Si me comprometo yo. La opción fácil sería decir que pasan Aguacateros y Mineros por haber sido los dos dominadores de la zona durante gran parte de la fase regular, pero yo creo que, visto la sorpresa, no parece tan fácil. Y si hay posibilidad de que alguno de los dos equipos dé la sorpresa, yo me voy a inclinar porque los de Omar Quintero den el batacazo, viendo la forma y el ritmo en el que llegan durante los últimos partidos. Vamos a ver la jornada con que ese es nuestro aperitivo, y vamos a tener el plato fuerte con Mineros y Leñadores, porque cerraron muy bien los segundos partidos estas cuatro franquicias. Por el lado de Aguacateros, creo que hay dos claves muy importantes, que no es el ataque de Nicolás Casalánguida, sino su defensa. Ayer platicábamos con él y hay dos cosas importantes: que la doble marca se deje de utilizar tanto sobre Lemon y Jordan Adams, porque ahora tienes a Devin White, te tienes que preocupar por Jorge Camacho, Gerard Devon, y también que desde la banca viene Manny Hernández, ¿no? Al que esperábamos que fuera un gran defensor, pero termina siendo también un gran atacante tan revulsivo que ya no sabe ahí qué hacer Aguacateros para las transiciones. Y en la otra va a ser el juego uno contra uno, que se pueda mantener Jerome solo por estar con Devon y que no tenga que venir a hacer de perímetro a zona ese apoyo Avery Holmes, Donald Sims, el mismo Rodney Green. Necesita entender muy bien eso el equipo de Aguacateros para que ya puedas detener el dinamismo de Libertadores. Me gustaría que Libertadores pudiera dar una sorpresa, pero creo que va a aprender muy bien del último juego Michoacán, y de ahí va a tomar una ventaja. Marcador muy amplio otra vez, porque Libertadores no te va a dejar de hacer menos de 90 puntos ya en esta instancia. Y vamos a ver, yo me quiero decantar por Aguacateros, por la experiencia, por la formación que tienen y por algo importante, que si Nicolás Casalánguida le gusta tener presión, hoy la tiene más que nunca, porque estar fuera sí, para mí sería un fracaso, pensando en toda la preparación de plantel que se ha tenido ante un equipo que partió casi toda la temporada de tan solo 3 jugadores. Sí, yo creo que si cayeran los de Michoacán sería un batacazo enorme, más allá de los méritos que está haciendo el Libertadores, que es lo que comentábamos de los últimos juegos. Pues yo creo que si el buen entrenador que tiene un gran plantel tiene el problema muchas veces para elegir un quinteto inicial, eso nos va a pasar a partir de ahora en Cancha Latina, porque ya tenemos un equipo de lujo, y además se nos van a unir la semana que viene las ligas de Brasil y Puerto Rico, más Argentina, más México, más Venezuela, más Colombia. Hoy hemos dejado fuera otras ligas menores como Nicaragua y Costa Rica, un poquito menos despaciados los latinos por el mundo, y ya vamos a ver qué transcurre durante los entrenamientos y durante el transcurso de la semana, a ver qué podemos elegir para el próximo viernes, porque se nos complica ya con todas las ligas que vuelven a la competición. Despedirte, Jorge Herrera, esperemos que hasta el próximo viernes, para contar este desenlace de las semifinales de zona y lo que podamos ir viendo de las finales de zona. Y a los demás, os emplazamos para el próximo viernes, nuestra cita a las 1 de la tarde de Argentina, 5 de la tarde en España, y el resto de la información de sábado a viernes, justo antes de empezar el programa, nuestra cita es www.canchalatina.com. Así que un abrazo, Jorge Herrera, un abrazo, oyente, y nos vemos el próximo viernes.